¿Has pensado en la vida que llevas sin vivirla de verdad? ¿Has pensado en el tiempo que pasa sin sentir lo que se va? ¿Has pensado en las cosas que te atan a este mundo y no te dejan volar? ¿Te has mirado al espejo y has visto una golondrina que no sabe a dónde va? Has caído en la cuenta que te queda poco tiempo para poder reaccionar y vivir la vida plena, disfrutando cada instante como única verdad, y vivir la vida simple, eligiendo lo sencillo, sin tensiones ni maldad. Has caído en la cuenta que deshacer tus nudos es una necesidad.